Me acuerdo cuando yo te conocí, you know, yeah. Que dijiste esta noche está buena pa' hacer maldades. Me acuerdo cuando en tu cama dormí, que dijiste que tú no podías vivir sin. Come on, are you ready, man? Por eso, mami, no me dejes. Para todas las mamis en el barrio fino.